gracias por tomarte el tiempo de descargar una emisión más del Managers Podcast. Esta es la emisión número 347. 15 señales de que vas emprendiendo por buen camino. Hola, me llamo Gustavo Pérez. Bienvenida o bienvenido a un podcast donde escucharás temas e historias de emprendimiento, gestión administrativa y marca personal. Si te gustan estos contenidos, puedes ayudarme escuchando esta y cada emisión en iVoox, la plataforma más importante de podcasting en español. Con este gesto, me ayudas a mantener la generación de nuevos y mejores contenidos. Mil gracias y empezamos la emisión. Dicen que el verdadero disfrute está en el camino que se recorre, no en llegar al destino. Como emprendedores, recorremos un camino sinuoso y difícil. Solemos preguntarnos si vamos bien, independientemente de los sucesos imprevistos que se puedan presentar. Cuando uno lleva un control, más o menos puede darse cuenta si avanza, si retrocede, si está estancado o si está avanzando lentamente, o en su caso, si va adelantado con respecto a las expectativas de su programación. Pero, independientemente de los progresos o retrocesos en los que estemos, operativos o financieros, lo que nos da signos para saber si estamos actuando con la debida actitud son los indicadores de nuestra conducta. Esas señales que nosotros mismos producimos con nuestras acciones y que nos pueden señalar si estamos trabajando con buena actitud o no, si vamos por el buen camino o si nos estamos equivocando. A continuación, te comparto 15 señales que te indican si vas por el buen camino emprendedor. Primera señal: tienes un objetivo claro. Esto significa que estás totalmente concentrado en un punto específico. Este punto o meta es tu principal referencia y es hacia donde quieres llegar. Segunda señal: tienes algo que ofrecer. Ya sea que tengas un conocimiento específico, unas habilidades que te distingan, un producto o un servicio, tienes algo que ofrecer para cobrar por ello. Lo que sea que ofrezcas, lo has sacado al mercado cuanto antes buscando una debida retroalimentación, con el fin de implementarlo debidamente para que sea competitivo. Tercera señal: le das el debido seguimiento a tu recorrido. Esto es, llevas un control de tus avances y retrasos. Sabes perfectamente en qué punto debes estar en cada momento. Y en caso de retrasos, conoces los problemas y los atiendes de forma inmediata para recuperar el tiempo y el camino. Cuarta señal: estás fuera de tu zona de confort. Esto quiere decir que no estás completamente cómodo haciendo lo que haces. Asumes con miedo natural todo tu proyecto, porque sabes que estás arriesgando tu tiempo, tu dinero y tu marca en aras de perseguir tu objetivo. Si estás muy cómodo en tu papel, puede significar que quizá no estás arriesgando o aprendiendo lo suficiente. Quinta señal: te relacionas con las personas adecuadas. Esto es, sabes a quién o a quiénes recurrir en cualquier momento. Te rodeas con un equipo, asesores, colegas o mentores, a quienes reconoces y estimas como suficientes para llegar hasta tu meta. Sexta señal: siempre buscas ahorrar donde se pueda. Nunca tratas de ahorrar aprovechándote de los demás. Siempre lo haces buscando alternativas que te den el mismo resultado a un menor costo. Durante las operaciones, siempre tratas de hacer más eficientes los procesos y guardas esos ahorros en forma de inversión o los reinviertes buscando el crecimiento de tu empresa. También guardas una porción de tus utilidades, si es que las tienes, para lo mismo, para reinvertirlas o para una contingencia futura. Séptima señal: buscas un aprendizaje constante. No te conformas con tu conocimiento y experiencias. Reconoces que tienes que estar actualizando tus conocimientos y destrezas. Sabes que si te rehusas a aprender, o si te enfrascas en conceptos que se obsoletan rápidamente, puedes perder competitividad. Siempre tratas de leer blogs, artículos, libros, revistas, asistes a algunos seminarios presenciales u online. Tienes un mentor o grupo de colegas. Puede ser un grupo de mastermind. O simplemente mantienes una curiosidad permanente por aprender. Octava señal: eres resiliente. Esto es, cuentas con un espíritu de lucha que te permite levantarte cada vez que te caes o que fracasas. Cuentas con una actitud positiva y una buena capacidad para regular tus emociones. Entiendes el fracaso como una forma de retroalimentarte. Novena señal, te sabes adaptar. Sabes ser flexible con tus colaboradores y con sus resultados. Casi no te ofuscas cuando las cosas no van como quieres. No eres tan estricto a la hora de calificar a los demás, ni te pones terco defendiendo tus ideas, porque sabes que puedes estar equivocado o tienes que adoptar nuevas posturas. Toleras bien los cambios y te ajustas a estos. Décima señal, no pones pretextos. Sabes que tu tiempo y tu trabajo son valiosos, así que no te pones a justificar las cosas que no salen bien. Casi no pones excusas y asumes todos los fallos como tuyos. Este es un signo de fuerte liderazgo. Más que buscar pretextos, siempre tratas de encontrar soluciones. Décima primera señal, eres disciplinado. Sigues rutinas con normalidad, porque sabes que el cumplimiento debido y acumulado de pequeñas acciones terminadas te llevarán hacia tu objetivo. No te permites perder el tiempo, ni se lo haces perder a los demás. Eres puntual y respetas el tiempo de todos. Tratas de cumplir a rajatabla con tus funciones y entregas diligente y puntualmente tus compromisos. Sabes seguir rutinas con normalidad. Décima segunda señal. Te preocupas y te ocupas más en cumplir en forma y fondo que en los resultados. Aunque sabes que tu empresa avanza mientras se generan ingresos, sus resultados, buenos o malos, te ocupan, pero no te obsesionan. Estás más concentrado en cumplir con la buena entrega de tu servicio o producto, tanto en su forma como en su fondo, porque sabes que si no satisfaces a tus clientes, va a ser muy difícil sobrevivir como empresario. Décima tercera señal. Siempre buscas las oportunidades. En cada ocasión, aprovechas cualquier circunstancia para obtener el mejor provecho o rendimiento. En todo lo que te pasa, bueno o malo, todas las coyunturas, positivas o negativas, y ante los problemas, siempre los enfrentas como si fuera una nueva oportunidad, una oportunidad de aprender. Entiendes que en un momento crítico pueden surgir circunstancias fortuitas y alternas que puedes aprovechar para tomar otro rumbo o sortear los problemas, o conocer a alguien determinante en tu destino con quien puedas conectar. Décima cuarta señal, aportas valor. Siempre tratas de dar más del 100%, pero no solo a tus clientes o consumidores, también a tus colegas, a tus compañeros de gremio, a tus asociados, a tus empleados y en general a toda persona que de una u otra forma es parte de tu medio ambiente. Aportas valor desinteresadamente, no esperando reciprocidad. Lo haces por satisfacción personal y por la firme convicción de que si ayudas a los demás, harás de este mundo un mejor lugar para vivir. Décima quinta señal. Eres agradecido. Sabes que lo que tienes no se puede alcanzar con tu solo espíritu de lucha. Sabes que te debes a mucha gente en muchos sentidos. Eres agradecido a cada paso de tu camino con aquellos que de una u otra forma participan contigo en la consecución de tus objetivos. Sabes que dar las gracias es una expresión de admiración y respeto por el trabajo de los demás. Es una forma de engrandecerlos y motivarlos. Y demuestras generosidad y buena marca personal. En esta ocasión me despido con una frase de Mark Cuban, el empresario de cadenas de cable, inversionista y dueño de los Mavericks de Dallas, también conocido como Shark Tank. Yo no estaría donde ahora me encuentro si no hubiera fracasado. Y mucho. Todo lo bueno y todo lo malo son partes de la ecuación del éxito. Si te interesan los temas de este podcast, puedes encontrar todas las emisiones del programa publicadas en iVoox. También puedes entrar en mi página web para acceder a todas las publicaciones por temas o categorías. Te agradezco todos los comentarios y sugerencias que me dejas en iVoox, iTunes y Facebook. Hasta la próxima.